Bien, estamos con estas épocas con mucha afluencia de vehículos. El año pasado, vendría a ser el 2011, hemos terminado muy bien. La verdad que hemos hecho promedios muy altos de vehículos diariamente. Así que, lo que nosotros ahora estamos tratando de prolongar un poco el horario, si es posible. Ajá. Estamos en esa tratativa, pero bueno, por ahora no lo estamos haciendo. En otras plantas grandes se están prolongando los horarios, más que nada para poder atender a todos los clientes de una manera mucho más tranquila, ¿no? Porque ahora, con esta temporada estival, estamos haciendo promedio de 150 autos por día. Entonces, evidentemente, se hacen largas colas, y bueno, a veces la gente con el calor le esquiva mucho y bueno, se complica a veces. Uh-huh. Lo más importante es que vayan temprano, que tomen su tiempo y le esquiven un poco el calor, así pueden verificar tranquilo, ¿no? Porque a veces se ponen poco bravo por el tema de mucha afluencia y además la temporada estival viene muy muy muy calurosa y bueno, entonces por eso es recomendable que vayan temprano. Marcelo, ustedes están trabajando con las dos partes, podríamos decir, ¿no? Con las dos máquinas, ¿cómo le llaman ustedes? Sí, con las dos líneas. Exactamente, son dos líneas, una de liviano y una línea universal de pesados. Donde se pueden hacer todo tipo de vehículos, ¿no? Claro. Tanto livianos como pesados. Si bien, ya con 12 años de antigüedad un auto tiene que ser verificado, ¿no? Voy bien hasta ahí. Exactamente. Bueno. Exactamente. Dos años de auto, siempre hay que fijarse en la fecha de inscripción inicial, claro, del vehículo que aparece en el título. De ahí es como que cuando cumple los 2 años, el vehículo es recomendable verificarlo. O sea, claro, si uno va a salir de vacaciones ahora y ve el vehículo que dice el modelo, en este caso tiene que ser 2010, pero como estamos a 2 de enero, obviamente, 2 de enero del 2010 a 2 de enero del 2012, ya se vence lo que sería lo exento, ¿no? Claro. Entonces, a partir del 2 de enero del 2012, tendría que realizar la revisión técnica obligatoria. Anoche estaba conversando con un amigo que se acordaba que se le había vencido ayer la verificación técnica y hoy tenía que hacer un viajecito temprano. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, en ese caso, evidentemente la autoridad competente puede sí, uh-huh, realizarle un acta de contratación, de infracción, porque es como el seguro, la BTV es como el seguro. Vence el día que vence. Se vence hoy, claro, mañana ya no tiene vigencia. Es cierto. Uh-huh. Sí, te escucho. Y bueno, evidentemente, a veces, ellos lo saben mal, en este caso lo sabe la policía de tránsito, la sabe mucho mejor que yo. Claro. Pero evidentemente se quitan los carnes de conducir, se lo secuestran, y bueno, evidentemente a veces complica esa situación, ¿no? Claro, seguramente. Decíamos 2 años de antigüedad, hay que verificar. ¿Se verifican los autos más viejos? ¿Se verifican todos los autos? ¿Cómo está eso? ¿O los viejos por ahí no aparecen? Antiguos. No, mira, esto es como todo. Es como que nosotros, si nos vemos bien, podemos salir a correr el maratón. Sí. Y el vehículo viejito, si se mantiene bien, va a verificar, no tiene ningún problema. Hemos verificado autos antiguos, ¿a qué le llamamos? Más de 20 años, 30 años, y por hoy, modelo 70, 75, claro, que andan bien, que están bien parados, ningún problema. O sea, no hay, basta que reúna todas las condiciones necesarias y suficientes, evidentemente, si está habitable, se habilita, y si tiene algún defecto, obviamente volverán en 60 días, como todo el mundo, ¿no? Seguro. Y de ahí en más, 60 días se hace sin costo alguno, sin problema, puede ir las veces que quiera, y bueno, que hay más, no hay problema. Uh-huh. Hemos hablado también en algunas oportunidades, Marcelo, que por ahí es conveniente inclusive que lo lleven los mecánicos a verificar para que le digan, bueno, tiene que hacerle tal cosa y ya el mecánico va y sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, hay muchos muchos clientes que se lo dan a su mecánico, y van muchos mecánicos de Barría y van directamente ellos y le llevan el vehículo directamente. O sea, ¿por qué? Por una situación de servicio, de vocación de servicio de los mecánicos, que bien lo hacen, ellos van directamente, saben lo que tienen que realizarlo y evidentemente le hacen un servicio al cliente que le verifica el auto, porque si no queda como que va de vuelta el señor y sale mal de vuelta por freno, no, pero mi mecánico me lo dijo que... Y bueno, entonces ahí es como que el cliente queda al medio, el mecánico dice que está bien, nosotros decimos que está mal, entonces se complica a veces el usuario no tiene la culpa a veces muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando va el mecánico es mejor, porque nosotros le decimos lo que tiene y el mecánico lo entiende mucho más fácil, ¿no? Seguro. Bueno, Marcelo, vamos a recordar entonces el horario y la atención. El horario que estamos trabajando es de 8 a la 12 y de 13 a 17, de lunes a viernes y sábados de 8 a 13. Después, bueno, la tarifa normal es de 140,36. Para los vehículos más de 20 años, obviamente, y también la ABT vigente, pagan el 50%. Ajá. Siempre que tenga la ABT vigente. Siempre y cuando tenga la BTV vigente, paga el 50% con más de 20 años de antigüedad. Exactamente. Después, a los vehículos que van con la BTV vigente, tienen un 7% de descuento, que sale 129 pesos con 83 centavos. Y bueno, y después, bueno, los vehículos de gran porte, no me acuerdo muy bien, porque se subió hace muy poquito la tarifa. La tarifa, pero están 230 pesos. El vehículo liviano ahora sale 140,36 y valía 125 pesos. Ajá.